Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este miércoles 13 de octubre de 2021. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato a parlamentario, diputado por Atacama, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, desde la derecha política, advierten que el rumbo que ha tomado el país es una trayectoria autodestructiva. Y este, a propósito del cuarto retiro, a propósito de la exaltación del 18 de octubre, del oportunismo electoral, dicen, respecto a la acusación constitucional contra Piñera, desborde de la convención constitucional, demagogia de los parlamentarios, todo eso entre comillas, que es el análisis de discurso respecto de los medios de comunicación. Pero llama la atención que el silencio impostado hacia las acciones criminales de Piñera en contra del Estado de Chile y su gente no aparezca prácticamente en la fuerza que debería estar. ¿Cuál es esa fuerza que usted, Lautaro Carmona, coloca justamente a esta impostación de la derecha y el silencio que coloca frente a la corrupción, tal vez lavado de activos, pagado de coima de Sebastián Piñera, hoy imputado por el caso Pandora Paper? Bueno, creo que los ejemplos que tú pones son de comprensión directa para cualquier ciudadano que tenga una disposición de comprensión sana de la realidad, sin buscar, digamos, un acomodo a situaciones que puedan beneficiar desde el punto de vista de soportar, no ni siquiera un doble estándar, sino es una situación de violentación de la comprensión democrática de la gente. Aquí la única autodestrucción desde el punto de vista de la sociedad y la convivencia democrática lo ha ejercido el gobierno Sebastián Piñera, primero, enfrentando la protesta, la movilización, el cuestionamiento al sistema neoliberal con una política de atropello a los derechos humanos en forma directa, brutal y de verdad indignante, repudiable, y que no se puede aceptar como parte del ejercicio de la diferencia en una sociedad que tenga realmente pilares democráticos. Eso es lo primero. O sea, hasta aquí Piñera jamás ha asumido la responsabilidad que le cabe en la violación de derechos humanos a todas las personas que han perdido la vista, a las personas que han perdido la vida, a las personas que han sido torturadas en recintos policiales. ¿Y para qué vamos a seguir? Esa es una primera cosa. Lo segundo, lo acompaña de una decadencia sin nombre y sin referencia histórica en lo que es la falta de probidad en el ejercicio de la tarea pública y, en primer lugar, encabezada por el propio Piñera, que ejerce prioridad de preocupación por sus negocios negociados en su condición de empresario usurero y que usufructúa de la tarea pública para seguir acumulando riquezas en beneficio de su familia, del mismo, de sus cercanos, etcétera. Y tercero, hay una falta de empatía para comprender que en el plano de las transformaciones democráticas en Chile, el pueblo se ha pronunciado en forma contundente, reiterada, con referencias que son inequívocas, como por ejemplo la definición del plebiscito respecto a nueva constitución, y respecto a quién redactaba esa nueva constitución. De ahí hacia adelante, tratando de ganar posiciones en lo que fuera la composición de esa nueva espacio colectivo para redactar la constitución, se puso en marcha usando el poder del gobierno, tratando primero de impedirla y luego de distorsionar la electividad, y una vez enfrentados los resultados, en una campaña de descrédito de ese espacio histórico, no con el que nunca habíamos contado antes, para desacreditar la propuesta que va a provenir precisamente de ese colectivo. Entonces, si uno quisiera ser veraz con las cosas que ocurren y que vive la gente, por lo demás, la afirmación de Piñera solo o del gobierno se debe a que la derecha está dispuesta a respetar la legalidad hasta donde eso es útil a su modelo, y si no, va a empezar a desacreditar las reglas del juego que ellos mismos instalaron a la fuerza y que hoy día por mayoría la gente va, de la ciudadanía, se va a proponer cambiarla y proponer otras reglas de convivencia. Uh-huh. Ahora, Lautaro, pero se advierte, eso sí, desde la derecha, que el caso Pandora Paper es el principal tema de la campaña electoral de la oposición. Es decir, la renuncia o destitución de Piñera sería el centro justamente como campaña electoral. Y recuerdan también en el análisis de discurso que el Partido Comunista está en esa lógica desde el estallido social. Dice el mismo que rechazó el acuerdo de paz del 15 de noviembre por el acuerdo, dejando entrever que el Partido Comunista no quiere justamente la paz social. Ese es un eslogan que se suma libertad o comunismo, como lo plantea José Antonio Kast. Este tipo de eslogans son bastante dañinos en general, como lo planteó también en algún momento Pier Paolo Pasolini. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia, o de estos comentarios, de estas líneas editoriales, columnistas, Lautaro? Bueno, lo que hay detrás es, otra vez, usar una operación de profundo carácter anticomunista que distorsiona absolutamente la realidad para defender las posiciones de privilegio que hasta la fecha le otorga exclusivamente el modelo a ellos. No querer asumir la realidad tal cual es y asignarle el carácter de una campaña a una investigación donde creo que nadie va a asumir que la empresa de investigación Pandora Papers tiene que ver con algún departamento o comisión del Partido Comunista o de la izquierda. Es una información que tendrán que preguntarle a quienes hicieron ese importante trabajo. Tomó los tiempos que tomó y se da a conocer en tiempos en que afortunadamente aquí hay cercanía de una elección. Y digo afortunadamente porque en lo regular estas cosas se conocen después, y la frustración de la opción que ya la gente hizo y fue engañada o estafada no tiene mucha revés. En cambio, hoy día sí va a ser un elemento que va a estar presente en fiscalizar de qué se trata la consistencia de probidad que en la fecha tiene las representaciones de derecha. Uh-huh. Y tienen que ellos asumir la responsabilidad de tener un presidente, un jefe de Estado que es capaz de hacer lo que denuncia Pandora Paper en el contubernio con un cercano en una dimensión o relación muy directa, así sea atropellando violentamente lo que es el resguardo no solo del ecosistema en general, sino de un santuario de la naturaleza exclusivo y único a nivel mundial, como es el caso de la instalación de Minera Dominga y el impacto sobre Punta Choro y sobre Chañaral de Ceituno. Estuvimos ayer en una comitiva presente en la reunión que reunía a los investigadores, a los científicos, a las universidades, con las autoridades de carácter regional y comunal, y sobre todo con la representación de la base social en el plano vecinal, en el plano sindical, con los sindicatos pescadores artesanales, conociendo al detalle la exclusividad que significa esa reserva de pingüino de Humboldt, y qué destrucción haría una instalación a como de lugar de esta explotación de la minera Duquinca. Uh-huh. Bueno, cuando se llega a eso, y eso se asocia, digamos, con reglas del juego acomodadas y en beneficio del gran empresario, sin ninguna duda que sacaban los argumentos con que la derecha podría sostener que solo un proyecto con una visión distinta de sociedad y que nada tendría que ver con los privilegios multimillonarios que logran los que tienen posiciones de poder. Por tanto, Lautaro, entonces, para salir de eso, fácil descalificar. Sí. Sí, no, por tanto, entonces, creemos que la acción de la Fiscalía de investigar al mandatario, a Sebastián Piñera, al imputado Sebastián Piñera, de alguna forma, entonces, ¿usted está de acuerdo con aquello, con aquella, por tanto, con la acusación constitucional en contra de Piñera? Pero sin ninguna duda, y para los que se llaman a arrebato y creen que esto desestabiliza, yo marco el nombre del procedimiento que se usa: acusación constitucional. Es decir, es una medida institucional en una institución que merece muchos cuestionamientos de mi parte, pero que sin embargo, cuando se usa en plenitud, los que reaccionan son precisamente los que la crearon. Esto no solo no significa ningún tipo de inestabilidades que no sea la vergüenza de tener que sacar a un jefe de Estado por la vía de una acusación que implica que él rompe todas las reglas del juego que él mismo dispuso a cumplir, porque la situación ya no soporta más comprensión de nadie. Así es que absolutamente en el marco de que debe, por obligación democrática, llevarse adelante, sea cual sea el plazo que falta para la elección, la acusación constitucional. Si no, la Cámara de Diputados estaría amputándose una capacidad que tiene en exclusividad, que es fiscalizar el ejercicio de la tarea de poder de todos los poderes del Estado, empezando el Ejecutivo. Lautaro Carmona, de acuerdo a un reportaje elaborado por algunos medios de comunicación, el entonces Sebastián Iglesias Sichel, quien en 2009 se presentaba como candidato a diputado por la Democracia Cristiana en la comuna de La Reina, Peñalolén, se le entregó una serie de nóminas de pago del orden de los 100 millones de pesos. Entre los principales aportes aparece PES, con 30 millones, esta era una abreviatura del término pesqueros, que sintetiza al conjunto de empresas que entregaron millonario aporte al candidato en aquella ocasión, Sebastián Siche, candidato a diputado. En el documento aparecen Pesquera Sur Austral, Pesquera San José, Pesquera El Golfo, Alimentos Marinos, bueno, y una infinidad, son prácticamente 100 millones de pesos los que se le entregaron. Ahora, este reportaje se precisa que ni Siche ni alguien de su equipo respondió a los cuestionamientos que hubo con posterioridad a la emisión de este dinero. Ahora se ha denunciado un discurso bastante parecido, se denuncia una operación política articulada en contra del candidato presidencial Sebastián Sichel. ¿Qué nos puede decir al respecto después de esta bomba que le cae y llueve sobre mojado a la derecha? A ver, yo lo primero, que en beneficio del tiempo, quiero despejar, porque lo escuché de varios periodistas, este es un tema de falta de la probidad, derechamente de corrupción de parte y parte, tanto de las y los políticos que aceptan este financiamiento, como en primer lugar de las empresas que usan el financiamiento para afectar la soberanía ciudadana e intervenir con beneficios propios en lo que sea la gestión de aquella o aquel parlamentario. Dicho eso, se ha planteado que esto es una enfermedad que tiene cierta expresión transversal en la actividad política. Debo decir que esa transversalidad que alcanza a sectores que se ubican en el mundo, entre comillas, progresista, democrático e incluso de izquierda, no involucra en absoluto, en ninguna condición, al Partido Comunista. Y entonces les cuesta mucho, y no lo van a hacer, de indicar la excepción, que en este caso bien vale el punto de vista de que es posible hacer política en la perspectiva de representar intereses, proyectos, políticas, propuestas que corresponden a un sector de la sociedad sin recurrir a financiamientos negros, a financiamientos ilegales, ilícitos, y menos a comprometer la soberanía que se debe solo y exclusivamente a la voluntad ciudadana que elige a un parlamentario y no al interés económico de una empresa, un sector de empresa. El Partido Comunista nunca ha estado involucrado en este tipo de despreciables mecanismos con que estaba y está afectada la política en Chile. Aquí lo ha dicho el Sichel, tratando de sacar su distancia frente al tema. No era de mi manejo, esto era un tema que lo manejaba el partido del cual yo militaba y representaba, que es el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, vendrán, digamos, las precisiones, asumo yo, de los partidos, pero así sea de manejo del Partido Demócrata Cristiano o de otro partido, eso no elude la obligada responsabilidad que tiene el candidato. O sea, todos los días hay un hecho nuevo que muestra a una candidatura de la derecha, de Sebastián Sichel, como una candidatura que no tiene el valor elemental de cumplir con la probidad que exige la tarea política pública, y que detrás de eso hay siempre una instalación que lo beneficia en particular y al sector que lo postula como un liderazgo que lo represente. El secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato al Parlamento en Atacama, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de conversar esta mañana con nuestros auditores. Muchas gracias, Lautaro, y que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todos y todos los auditores de Nuevo Mundo, muy especial para la cadena de Atacama Nuevo Mundo. Gracias, hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.